Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero. Buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos acá en el aire de Che Barracas. Arrancamos, son las 17:04 minutos de esta tarde, este día miércoles 7 de mayo. Arrancamos la cascotera al noticiero de la tarde para acompañarte hasta pasadita las 6 de la tarde para que te informemos de todo lo que está pasando a nivel noticia. Vamos a empezar con los títulos de esta tarde de la cascotera, así que hoy se realizó un abrazo solidario al Hospital Moyano, hoy a eso de las 11 de la mañana, en Bransen al 2500 más o menos, convocado por sus trabajadores en reclamos por agresivas maneras de proceder que tienen los funcionarios porteños en la institución. O sea que el gobierno está como atacando hacia la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene esta agresiva manera de proceder en todos los ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En este caso, en la salud, ¿no? Denuncian además falta de pago, persecución y acoso laboral de los trabajadores e intento de reubicación de profesionales en otras áreas de la salud. Una de las cosas que mencionaban los trabajadores era que desde enero, en una virtual situación de intervención, vienen auditores porteños en patota con una manera de proceder agresiva y controlan la asistencia de los profesionales durante distintas horas para asegurarse de que estén en su lugar de trabajo, ¿no? Ya vos. Esto lo explicó Silvia Malz, integrante de la asamblea. Esas personas que, según dijo Malz, no se identificaban, pero venían acompañadas por personal de seguridad privado, ¿no? Son funcionarios del Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tendrá que ver con la salud? Mirá vos. Sí, ¿no? Bueno, parece que inventaron ahí un nuevo departamento, si se quiere. Parece, ¿no? ¿No? Todo para, vaya a saber uno, por ahí, currar, tal vez, ¿no? ¿Vos qué decís? Control, control panóptico, para, ¿no? Para controlar a todo el mundo, para tener, ¿no? Exactamente. Y sí, más ni menos. Así parece. Y, o sea, por otro lado, teníamos esta idea loca que tiene este gobierno también de contratar médicos en Rosario y en Córdoba para que cumplan funciones acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, esta es una noticia que claramente está vinculada por el tema de que seguimos hablando de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, a lo que te estás refiriendo es una convocatoria para ocupar cargos en los hospitales porteños. Coincide con el recorte de horas de guardia y el despido de unos más o menos 1.500 profesionales que vienen siendo despedidos, ¿no? Uh-huh. Acá en los hospitales porteños. La agrupación Renovar y Participar del Hospital Tornú denunció que esta búsqueda laboral es parte de la demagogia electoralista de Macri y que la cercanía geográfica que existe entre Rosario y Buenos Aires potencia lo que se llama el trabajo del médico golondrina, llamaron, ¿no? Desde esta agrupación. Sí, digamos, es claramente una forma de precarización laboral. Despiden profesionales que ya estaban en carrera, que seguramente tenían una cantidad de años ya en su haber, digamos, ¿no? Con lo cual estarían cobrando, digamos, también antigüedad y otro tipo de beneficios. Y bueno, nada, para esto, sí. Digamos, no estamos en contra, por supuesto, de que se contraten profesionales que vengan de Rosario, pero, digamos, es incongruente la medida, ¿no? Por esto decíamos al principio de la noticia, que tiene tinta

¿qué es lo que está buscando? Evidentemente salud pública y calidad no está buscando. Claro. Esa no es la intención. Entonces, con más razón, hay que abrazar los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires en este abrazo simbólico al Hospital Moyano para decirle, señor, ocúpese de lo público, la salud, la educación, la cultura. FM 99.7. Impresionante, ¿no? Y sí, la verdad que sí, es lo que estábamos diciendo, digamos, comentando acá, ¿no? Salta a la vista. Obviamente desde adentro, como profesionales de la salud, estas intervenciones, auditorías, a modo de patotas, ¿no? Se vive, digamos, con mucha más violencia, ¿no? Desde adentro siempre, más sabiendo todas las necesidades que ellos tienen en materia de infraestructura y bueno, de personal, que bueno, los van echando, y como bien decía acá Silvia Martz, es una provocación, pareciera ser una tomada de pelo ya directamente. Así que realmente increíble y nada, bueno, bien ahí por el abrazo solidario, ¿no? Que hicieron esta mañana ahí en el Hospital Moyano, y ojalá sea una medida que se multiplique en los distintos hospitales, ¿no? Sí, yo me quedo con eso que decía de que ¿por qué ir a buscar a otro lado teniendo acá, no? Es clara la intención del macrismo con respecto a que, nada, quiere desacreditar primero a los profesionales y segundo a la salud pública, ¿no? Y sí. Claramente, con esta intención, sacando los profesionales a los cuales quiere involucrar el gobierno de la ciudad, ¿cuál es la intención y el objetivo del macrismo con esto, no? Digamos, si no le ponemos toda la como decía Silvia, ¿no? Si no apostamos a la salud pública, digamos, claramente... Y cuidamos a los profesionales que ya están trabajando, ¿no? Que como decíamos al principio, deben tener su antigüedad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cosa no, que también respetarlo, obviamente. Genera también un costo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, me parece que va por algún lado extraño de esos va, más allá también de que sea una provocación. Tampoco estamos al tanto de cuántos son los profesionales que quieren ingresar en función de los despedidos, digamos, uh-huh. Si es que ellos van a decir, bueno, si hemos despedido 1.500, vamos a contratar 1.500. Estoy segura que no, que esa no es la intención y que es evidente un recorte. Y un, como si, otra vez, esta, digamos, lavada de cara, ¿no? Uh-huh. Como que sí nos interesa la salud pública cuando en realidad estamos haciendo, nada, unos engendros rarísimos. Decimos, no, sí, pero si nosotros contratamos, estamos trayendo profesionales de... Y sí, pero si acá los teníamos, ¿por qué los echaste? ¿No? Bueno, vamos con otra noticia que tiene que ver con los trabajadores del ALO. Estábamos hablando el lunes acerca de lo acontecido. En este caso, los trabajadores presentarán una denuncia penal. Esta es la nota de hoy. Es contra el dueño del restaurante. Ellos vienen siendo engañados y hay también un fraude contra el Estado al que le deben $1.000.000 en aportes patronales. Eso es lo que dijo la asesora de los trabajadores. Los trabajadores del restaurante, que está ubicado en Montevideo 355, continúan la ocupación del local ante la posibilidad del desalojo, que ayer fue suspendido por 24 horas por el juzgado civil 63 a cargo de Pablo Torterolo. Al mediodía presentarán una denuncia penal por defraudación contra Eduardo Costa, dueño del restaurante, y por otro lado, Ornelia Nocetti, quien asesoró a los trabajadores al comenzar el conflicto, dijo a InfoHouse Noticias que ellos vienen siendo engañados y hay también un fraude contra el Estado al que le deben $1.000.000 en aportes patronales. Respecto al desalojo, Nocetti dijo que se suspendió porque vieron que no iba a ser fácil y era un costo demasiado alto hacerlo de forma violenta, pero bueno, la orden sigue firme. El otro conflicto es con los dueños del inmueble, o sea, no solamente, digamos, con los dueños del restaurante, o sea, los dueños del inmueble en donde funciona Lalo, representados por Enrique Albati, quien se especializa en los artículos del Código Procesal Civil relativos al desalojo y es coautor de Locaciones y procesos de desalojo, teoría y práctica. Ahora sí, si te parece, damos la bienvenida a Luciano, a ver si nos estás escuchando. Hola Luciano, ¿cómo estás? Acá Natalia y Luis en La Cascotera. Bueno, queríamos saber un poco cómo es la situación. Ahí estábamos tirando un poco algo de data sobre la situación de ustedes. ¿Nos querés desarrollar un poquito más? Lo que queremos nosotros es lograr un acuerdo para poder alquilarles el local. Tenemos todas las garantías, tenemos el dinero e incluso para adelantarle 6 o 7 meses de alquiler. Digamos, no es que la tengamos nosotros, sino que el INAES se hace responsable y, y nos dice que hagamos esa propuesta. A partir de ahí necesitamos que haya un acercamiento de ellos. Hay una persona del condominio que son cuatro hermanos y uno de ellos no quiere firmar, entonces porque que nosotros, socios de la firma Sargento Cabral, que era la firma de que regenteaba el restaurante acá, ¿no? Uh-huh. En realidad nosotros no somos socios, somos empleados, somos tan damnificados como ellos, porque sí. a ellos no le pagan un año el alquiler desde hace un año atrás y bueno, y a nosotros no nos pagan el sueldo, además de no los no depósitos patronales. Uh-huh. Así que eso es lo que estamos un poco reclamando. Ya le digo, la necesidad de trabajar es casi urgente, pero bueno, estamos dispuestos a seguir charlando con ellos y que haya un acercamiento y poder sentarnos y concretar un contrato de alquiler. Después les puedo decir que hoy le hicimos una denuncia penal a la Razón Social Sargento Cabral, que es la dueña del restaurante, digamos. Sí. Y nosotros hicimos una denuncia penal por estafa, ya que no nos aportan los aportes patronales hace 4 años. Entonces decidimos eso también para poder avanzar en ese tema, ya que nosotros le habíamos hecho solamente la denuncia por los meses adeudados y las vacaciones anuales del año pasado. Uh-huh. Ahora, bueno, más o menos para ponerlo al tanto de lo que se dijo en la conferencia, también hablamos de un festival solidario que se va a hacer el día viernes acá en la puerta del restaurante, a partir de las 18 horas, que convocamos a los vecinos, convocamos a actores, directores de teatro, legisladores, diputados, gente que viene de visita a la ciudad. Dale. Eso va a ser a partir de las 18 el día viernes. Y también tenemos entendido de que el oficial de justicia, el señor Roberto Sarabia, tiene en su poder el mandamiento, porque esto acá el día martes iba a haber un desalojo, que después el juez lo suspendió el mismo día martes a la 1 de la madrugada, y nos llegó el coso de la orden de que no, que él había suspendido ese desalojo. Pero el oficial de justicia todavía tiene en su poder el mandamiento, entonces entendemos que con ese mandamiento él puede efectuar el desalojo sin necesidad de que el juez ponga una fecha y que ese día se haga, ¿no? La realidad es esa, nosotros estamos en pie de lucha y vamos a resistir, todo lo que nos pueda pasar lo vamos a resistir. Que eso lo entienda él, pero la necesidad nuestra es que ese mandamiento se reintegre al juzgado. Así que bueno, hasta ahí es más o menos lo que pudimos hablar en la conferencia de prensa. Luciano, una pregunta chiquitita, ahora te va a seguir haciendo unas preguntas, Luis. La suspensión del desalojo es por 24 horas, según teníamos entendido, ¿no? ¿Qué no, sucedería? Mira, en realidad, después, a lo mejor, digamos que por ahí nosotros nos expresamos mal, ¿viste? Nos expresamos mal. El tema es que las 24 horas eran de que el juez necesita para expedirse en una nueva fecha. O sea, a partir de que hizo el anuncio de que se suspendía el desalojo ese día, él necesita 24 horas para expedirse en otra fecha, ya que él necesita tener efectivos de la Policía Federal por el tema del vallado y demás, ¿no? O sea, no es que en 24 horas lo pueda hacer, porque si no tiene el personal no lo puede realizar, entonces no puede ponerle una fecha directamente al otro día. Claro, no, pero sí, es probable que hubo un malentendido con ese tema. Y bueno, y de hecho lo que dije recién, él todavía no tiene el mandamiento, así que tampoco puede actuar, ni siquiera de oficio puede actuar. Luciano, ¿cómo tomaron ustedes que los medios grandes digan que la Cámpora frenó el desalojo? Y no tan, o sea que no sé si están así, porque... salieron los grandes medios, ¿no? Salió los grandes medios, digo. Sí, a lo mejor, no sé si también hubo una... Haciendo bandera, ¿no? Un poco. Sí, pero no sé si hubo también una falla en la información, o si es realmente lo que quisieron decir, pero eso habría que a lo mejor profundizarlo un poco más. Sí, una manipulación o una utilización también, ¿no? Sí, puede pasar eso, sí. La verdad que yo, la verdad te digo, yo de política entiendo muy poco, no puedo exponerme a decir algo porque te diría algo que a lo mejor no concuerda, porque no sé, no sabría qué decirte, pero considero que no, tal vez no es tan así, porque había también otros diputados, había más personalidades. Sí, además, entonces, digamos que tuvo a lo mejor una connotación importante, puede ser, pero no es fundamental eso, y a lo mejor eso no fue el hecho fundamental para que se levante ese día el desalojo. Exacto, además les estarían quitando mérito también a la lucha que están llevando ustedes, ¿no? Y un poco sí, porque nosotros estamos acá desde hace más de 10 días, y bueno, nosotros no vamos a casa, tenemos el problema, no problema, pero sí no poder ir a ver a la familia, no poder llevar el sustento, endeudarnos también, porque a veces, como no tenemos este dinero a mano, nuestras familias desde nuestros hogares tienen que pedir a lo mejor fiado en los comercios minoristas, comercios vecinos, pedirle mismo a los vecinos o a la familia prestado para poder subsistir, pagar algunos vencimientos que hay. Entonces eso también es una problemática. Nosotros estamos defendiendo eso. Lo que pasa que, bueno, es la manera que tenemos para poder defender. Tal cual, ¿no? Tal cual. Defender el puesto de trabajo, como sea, digo, ¿no? No, eso sí, eso es fundamental. Nosotros lo que queremos es mantener la fuente laboral. Eso. Sí. O sea, no están viendo otra cosa que nada más y nada menos que sostener la fuente laboral, digamos. La fuente laboral, sí, el trabajo no es otra cosa. Es fundamental para nosotros, para subsistir que subsistan nuestras familias, porque atrás nuestro también tenemos personas a cargo, digamos, ¿no? Sí, sí, aparte están, digamos, incumpliendo demasiadas, digamos, asuntos en este tema, ¿no? Los salarios adeudados, los aportes también adeudados. Claro, bueno, un poco... Aportes patronales de 1.000.000 de pesos, estábamos hablando al principio de la nota, ¿no? Un poco lo que dije por el tema de la denuncia penal, la estafa, ¿no? Porque está eso, los salarios más las vacaciones, pero también hay 4 años de aporte que no se hicieron. También hay un, como por decirte, ¿no? Si profundizamos un poco más, ellos tienen el quit hace 3 años más o menos caído. Entonces, también se estafó al cliente, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, cobraban con la adición, que es legal, pero eso, como no tenían quit, todo el IVA y eso era como para sus bolsillos. Entonces, a raíz de eso, consideramos que tanto el presidente y como, bueno, el señor que, ¿cómo se dice?, el que administra... el contador también tiene parte que ver en esto, porque consideramos que es no sé si culpable, pero por lo menos es cómplice de toda esa estafa, ¿no? Por supuesto. Así que a raíz de eso decidimos también hacer la denuncia penal. Claro. Luciano, ¿qué piensan ustedes que experiencias como el restaurante Ale Ale y el Hotel Bauen, qué piensan ustedes que les aporta, digamos, la lucha también de ellos, ¿no? Y bueno, a nosotros nos aporta mucho empuje, primordialmente, ¿no? Porque estamos muy apoyados por Ale Ale, por ejemplo. Claro. Estamos siendo, ahora en este momento está el presidente de la cooperativa de Ale Ale con nosotros, y él está todos los días, digamos, ahora terminó de trabajar su horario de trabajo y vino para acá, ahora de acá a lo mejor de vuelta se va para su trabajo. Claro. Esa solidaridad que tiene con nosotros es para nosotros muy importante. Y además nos da toda su experiencia. Es que como que nosotros no estamos solos, sentimos que no estamos solos, porque de pronto tenemos 40 años de tener el trabajo bajo relación de dependencia y no tenemos conocimiento de lo que es administrar un restaurante, ¿no? Cómo llevarlo adelante. El propio trabajo nuestro hace que sí, que lo vamos a llevar adelante, ¿no? Pero bueno... ya con el apoyo que nos dan ellos, con la experiencia que tienen, con el hecho de decir, escuchame, ustedes abren y nosotros vamos a estar acá para explicarle cómo es la cosa, nos empuja a seguir con esta propuesta que tenemos y con este deseo de formar esta cooperativa. También el Hotel Bauer nos ofreció su ayuda incondicional y así, sin ningún interés. Entonces eso nos da mucha energía porque también uno valora, ¿no? Valora los valores humanos que hay, que a veces cuesta encontrarlos y que está tan a mano, porque eso se muestra en el momento en que uno o alguien lo necesita y el que lo conoce lo da. Es muy importante para nosotros eso. Claro, sí, son trabajadores que han pasado por el mismo proceso que están atravesando ustedes ahora, y que seguramente ustedes van a poder tener, si sale todo bien, como esperamos, formar la cooperativa, ¿no? Sí, sí. Y sí, la idea es, nosotros ya estamos constituidos como cooperativa, ya entró el pedido, está en trámite. Ahora necesitamos el espacio físico para poder avanzar con todo eso, ¿no? Solo adelante, claro. Claro, no tenemos la matrícula, pero es como que nosotros vamos, tocamos el timbre y ni siquiera nos vamos a tener que presentar, nos van a decir acá está la matrícula. Uh-huh. El hecho es que, bueno, mientras el señor Eladio González, que es el que maneja más o menos el condominio de los cuatro hermanos, y bueno, no quiera acceder a firmar, vamos a tener que seguir esperando. Sí. Calculo que él en su conciencia también como ser humano y demás va a poder entender esta necesidad nuestra de trabajar y de querer trabajar, ¿no? Porque tal cual, ¿no? Y también querer que él no siga perdiendo, porque nosotros queremos que él saque su rentabilidad de su inmueble, de su propiedad. Sí, porque él no está percibiendo tampoco el alquiler durante un año, como decía, ¿no? Sí, seguro, eso hace un año, bueno, y más lo que está corriendo ahora, pues sí, esto sigue avanzando. Claro. Así que bueno, Luciano, recordarnos fecha y hora de las actividades que van a llevar a cabo. Así para... Sería el viernes. El día viernes, sí, a partir de las 18, estamos convocando como a las 18 horas, ¿no? 18 horas, ¿eh? Vamos a empezar un poquito, media hora más o menos, que va a empezar a caer algunas personalidades. Bueno, buenísimo, Luciano, gracias por la nota. Vamos a estar acá, en la radio está a tu disposición. Le agradezco mucho, gracias a ustedes, no, en realidad gracias a ustedes por la nota, por darme este espacio, ¿no? No, por favor. Por favor. Bueno, te mandamos un abrazo y nos pegaremos una vuelta el viernes. Cómo no, muchas gracias. Sí, vamos a estar siempre. Un abrazo grande para ustedes, ¿eh? Mucha buenísimo. Suerte, ¿eh? Gracias, igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Luciano del restaurante Lalo, que nos contaba la situación, ¿no? Sí, mozo, como nos decía, hace 40 años, y que bueno, están en este plan de lucha, convocando entonces para este viernes 9 a las 18 horas en las puertas del restaurante en Montevideo 355 para esta actividad de visibilización, digamos, claro, de la situación. Sí, sí. Y bueno, y toda la fuerza y acompañando para que se pueda llevar adelante, digamos, lo que ya empezaron, ¿no? Exactamente. Que es defender y generar su fuente de trabajo, ¿no? Exactamente. Que es lo que buscamos todo. Vamos con la última noticia que tiene que ver con la ciudad. Mirá vos, el PRO presentó ayer un proyecto de ley antitrapitos para prohibir la actividad de los cuidacoches y los limpiavidrios en la vía pública. Esto genera, ¿no?, una cosa así de contradicciones, por un lado, ¿no? Porque decir, bueno, hay gente que de alguna manera se está buscando el mango, ¿no? Y por otro lado, tenemos, qué sé yo, hay lugares donde, bueno, hay gente que abusa, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí la lectura que yo hago es como que decir, bueno, hay gente que se está buscando el mango, hay gente que está buscando su fuente laboral, ganarse el mango todos los días. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado en este caso, ¿no? En el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, un nuevo proyecto de ley, digamos, que está ahí. Que directamente prohíbe, lo prohíbe, digamos, directamente, ¿no? O sea, vos fíjate, ¿qué concordancia puede llegar a tener con la nota anterior, ¿no? Esto del restaurante de Lalo, ¿no? Que todos los escuchamos, ¿no? A Luciano, o sea, que contaba la situación, ¿no? Están buscando su fuente laboral. ¿Por qué la tienen que hacer tan difícil? ¿Por qué la tienen que hacer tan difícil? ¿Por qué no la tienen que hacer tan difícil de poder generar su fuente de laburo? Quieren laburar. Sí, o sea, y no en, no sé, yo digo que, o sea, limpiar vidrio puede ser una actividad, no sé. Cuidar el coche también puede ser una actividad laboral. Digo, pero no sé, es como que quiere arrasar con todo. Lo mismo pasa con los trapitos, con los manteros, digo, ¿no? Sí, con los manteros. Los artesanos, digo. Sí, digamos acá lo que estaría resonando, ¿no? Como una palabra muy fuerte es el tema de la prohibición, ¿no? Uh-huh. Y el tema de cercenar la posibilidad laboral, como decías vos, de estos trabajadores. Porque, digamos, sabemos que existieron otras iniciativas uh-huh. alternativas, como por ejemplo buscar la creación de un registro que aglutine a todos los trabajadores. Uh-huh. Y ese sería un proyecto de ley que está intentando regular la actividad sin prohibición, ¿no? Uh-huh. Por eso, bueno, está otro proyecto de ley, antitrapito, como la leías del titular, digamos, no suena como una alternativa, digamos, viable, uh-huh. Simplemente de cercenar los derechos del trabajador. La propuesta del macrismo establece que quien ofrezca de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidros u otro tipo de servicios uh-huh. no requeridos a conductores de cualquier tipo de automotor, en la vía pública sin autorización legal, será sancionado con 1 a 5 días de arresto o una multa de 200 a 2.000 pesos. Ahí tenés. O sea que además, digamos, está esto, no solamente prohibir, sino que sancionan con arrestos y con multas, obviamente desorbitantes. Sí, sí. ¿Querés conseguir tu fuente de trabajo? Bueno, no te lo voy a dar, no solo no te lo voy a dar, sino te voy a cobrar multa. Por buscar. Sí. Es muy ilógico, ¿no? Bueno, y se trata de un proyecto de ley, así que esperemos que le den vía por la puerta trasera, sí. Así como entró, que salga rápidamente y que, prosperen estas otras iniciativas alternativas como la de, por ejemplo, eso, intentar generar un registro, intentar... organizar o regularizar la situación de esos trabajadores, pero no prohibirla, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausita. 17:58, casi llegando a las 6 de la tarde acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una pausita y enseguida retornamos. Vamos.